hago llorar al alma. Es mi arte bendito, en pasiones me encuentro, en notas me derrito. Hidrato al sentimiento, rueda la lágrima que fluye, mi corazón latiendo en cada acorde que influye. Hago llorar al alma con cada verso que escribo. Es mi trabajo y mi arte, es el amor que yo vivo. Ya no suena suave bajo la luz de la luna, orquesta de emociones, melodía oportuna. Guitarra rasca el silencio, tambor marca el destino, mezcla de armonías en el corazón latino. Hago llorar al alma, es mi arte bendito, en pasiones me encuentro, notas me derrito. Hidrato al sentimiento, rueda la lágrima que fluye, mi corazón latiendo en cada acorde que influye. Hago llorar al alma con cada verso que escribo. Es mi trabajo y mi arte, es el amor que yo vivo. Suave bajo la luz de la luna, orquesta de emociones, melodía oportuna. Guitarra suena suave bajo la luz de la luna, orquesta de emociones, melodía oportuna. Rasca el silencio, tambor marca el destino, mezcla de armonías en el corazón latino.